Bienvenidos a un nuevo vídeo, y no es de compras. Es un vídeo un poco especial que deriva del vídeo de compras de noviembre, donde dijimos, pues bueno, que me había comprado un MSX. Ah. Y prometimos un vídeo especial así. ¿Se puede decir que es un spin-off del vídeo de compras, señor Solid? Se podría decir. Todo el DLC. Entonces, vamos a hacer un vídeo sobre el MSX, ¿vale? Ah. Pero antes de eso, vamos a presentar aquí al señor Diego. Hola, hacía mucho tiempo no pasaba por aquí. Efectivamente. Y por el programa, la puta. También. ¿Tú has tenido algún MSX alguna vez? No. Muy bien. Simplemente he probado el emulador para pasar el Metal Gear y no pude. Y no pudiste. Y Fer. ¡Hola, hijos de puta! Bueno, pues nada, yo estoy aquí como siempre. Ahí, de bulto. Pero tú tampoco has tenido MSX. Pues no, estoy de bulto normalmente aquí más. A ver. Que es mi primer MSX, y yo tampoco he tenido uno nunca, ni por supuesto tuve oportunidad de tenerlo en su momento, principalmente porque esto... Porque no habías nacido, solamente. Porque esto ya vino a morir cuando nosotros nacimos, prácticamente. Bueno, tú... Yo estoy ahí. Pero aún así tampoco, porque no, cuando tú tenías que 3-4 años es cuando esto murió. Bueno, pero podría haberlo tenido. Pero tampoco. Entonces, la cuestión es, ¿qué es el MSX? ¿Qué es el MSX? A ver, aunque esto veis aquí que es como un teclado, un ordenador, digamos, de 8 bits de la época, que se gestó por allá primero de los 80 y tal, que tuvo una vida útil hasta, bueno, a ver, vida comercial, vamos a decirlo bien. Hasta principios de los 90, 92, vida útil nunca. 93, hijo de puta. A ver, vida útil sigue teniendo. Sí, es decir, claro. Hay gente que tras acabar su vida comercial, obviamente le sustituyó el estándar PC y tal, que todos conocemos y que hoy en día persiste. Personal computer. Eso es. A partir de todo esto, que también salieron consolas y tal, y como medio de juegos, pues quedó obsoleto, obviamente. Obviamente. A pesar de sus limitadas características técnicas, pues la comunidad que lo tuvo en su momento, o no, o que la ha tenido a posterior, pues ha querido seguir desarrollando y aportando software para él, como reto personal, digamos, como método para aprender programación a niveles más... actuales, podríamos decir, porque claro, la gracia que tenía esto era que era una máquina muy limitada y que tenías que adaptarte a no salirte de esos límites, y ahí estaba el reto, ¿no? De aprovechar al máximo posible para hacer las cosas, las virguerías más tochas que puedas echarte a la cara, ¿no? ¿Pero qué lenguaje usa? ¿Qué sabe? Claro, utiliza muchos. ¿Tiene Java? Claro, y tiene HTML5, CSS3, tiene de todo. Pues venga, chúfalo, vamos a programar aquí un juego tuyo. Sudando polla. No, a ver, entonces, esto básicamente, el MSX es un estándar, es decir, aunque aquí veáis este modelo, que es el que yo he comprado, que es un Sony HB20P, que está, este en concreto es una varianza, un modelo concreto, sí, de España. 20P, chaval, ni a 1080, solo a 20. Ojo, solo a 20P. Pues este cacharro básicamente es uno que hizo Sony, este modelo en concreto, pero el MSX es un estándar que básicamente tenía que... lo que son los estándares, ¿no? Al final... Sí, que tenía que tener ciertas características, y ya cada uno le daba el colorcito y sus mierdas que le gustasen. Eso es, básicamente. Entonces, este estándar, pues bueno, la M creo... A ver, yo ya lo digo, este vídeo tampoco es ni de expertos para expertos, es más bien de usuario a usuario, usuario raso, que... nos gusta esta mierda y os comentamos un poco cómo iniciaros en este asunto y cómo me estoy iniciando yo en este caso. Es en plan de, ¿estás virgen en una cueva? Es que llevo media hora con eso en la cabeza. No, pero es coña, o sea, también podéis cascarlo. Si estás virgen con un MSX o con ordenadores de la época, pues este vídeo va para ese tipo de gente. Entonces, básicamente eso, entonces... ahora os enseñaré físicamente el cacharro y tal. Me preguntabas por lenguajes de programación. Pues aquí tenías, a ver, el ordenador puedes programar en ensamblador, que tú me podrás explicar mejor que yo qué es eso. Escúchame. Tú que estás formado. Bueno, estoy formado, pero escúchame, ¿cuánto hace que yo terminé de estudiar? Yo qué sé, no soy científico. Ensamblador básicamente es código máquina. Están los ceros y los unos y luego el ensamblador. El ensamblador es como decirle al procesador, muéveme este trozo de código a esta parte de la memoria y después me haces esto y me mueves este código, esta parte, este trozo. Dibújame esta coordenada como una raya blanca, al lado me dibujas esta otra raya y te puedes tirar para programar un juego o cualquier mierda. Sí, sí. la hostia de tiempo. O sea, es decirle acción a acción lo que tiene que hacer el ordenador, ¿vale? Muy jodido, muy complicado. Pero también es con lo que más provecho le sacas a esto si tienes la habilidad suficiente al... Hombre, eso por supuesto. Entonces, ¿qué va por encima de eso? Pues va cosas como el sistema operativo que trae el ordenador. Sistema operativo, por llamarlo de alguna manera. Básicamente sería el BASIC. No sé si os suena. Sí. Microsoft, claro. BASIC, en toda la puta vida, ¿eh? Básicamente, el BASIC lo que hace es abreviar comandos y traducirlos a código máquina, a ensamblador, podríamos decir, ¿no? Más o menos. Sí. Abreviar comandos. Sí, en vez de escribir mueve tal cosa, no sé qué, no sé cuántos, pero todo eso escrito con código inentendible, digamos, pues es un poco rollo que no es así y no lo sé porque tampoco le toca mucho, porque yo de programación justito, la verdad, pero básicamente es como un nivel por encima del ensamblador que facilita las cosas. Claro. Aunque hoy en día han salido mil cosas más que son todavía más sencillas y tal y más completas. Hombre, estamos hablando es lo lógico. De un software del 83, al fin y al cabo. Entonces, tú lo primero que enciendes, o sea, lo primero que ves al encender el ordenador, pues es un terminal, lo que vendrías pues como en su momento el que usase MS-DOS, digamos. O si abrís un terminal de Linux, o de Apple, o la consola de comandos de Windows, por ejemplo. ¿Estás muy familiarizado con todo esto? Sí, no, en realidad es que mi cabeza va por otro lado. Escúchame, ¿no? Por razón estás excluido, ¿eh? Sí, sí. Sí, es lo que he dicho, estoy de aquí haciendo punto. Con lo cual, básicamente el ordenador, tú cuando lo enciendes, lo que puedes hacer es programar y ya está. Y usar comandos. Esos comandos pues, puede ser de reproducir una melodía, tú pones play, comillas, las letras de las notas musicales en la sintonía, o sea, en el... Las notas musicales, pero con la notación anglosajona, digamos, que sería E, A, D, B, G, por ejemplo. Cierras comillas, le das a intro y suena eso, esa preciosa melodía que tú has compuesto, pues, por ejemplo. Puedes poner la de Parque Jurásico. Sí, sí, sí. Vaya puta mierda. Si tú te sabes esas letras y sabes... Si te sabes las notas de una canción y las escribes, pues te sonará... ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Podrías tener la canción de Jurassic Park aquí. Pero yo quiero la de la flauta. Bueno, la distorsión y tal, eso ya está más jodido. Pero bueno, el caso es ese, ¿no? O principalmente estas cosas en su momento se decía, no, es para estudiar. Efectivamente, con esto se podía aprender a programar, podías estudiar. Pero, por lo menos por nuestra parte, lo que más atención nos llama era por los juegos, ¿no? Esto era un gran aparato para juegos por el hecho de que, bueno, en su momento era un poco lo que había. Estaban las consolas más arcaicas en esta época, pues que si la Master System, la NES en sus primeros tiempos y alguna cosa más, las recreativas... Las Atari, toda esta mierda. Y luego estaban los ordenadores, que había un montón. Estábamos el MSX, el Commodore 64, el Amstrad CPC... Que si el Coleco, eso creo que era una consola. Que si. Coleco. Sí, ¿no? Como el inventor de Chalmers. ¡Hola, director Spinner! ¡Hola, Super Nintendo Chalmers! Me he salido el cuadro. Y nada, básicamente eso. En aquellos momentos lo que había era cosas de este tipo. Entonces. Oh, ¡qué guay! ¿Cómo venían los juegos en aquel momento? Así. Podían venir en dos formatos. En cinta de cassette, como este, por ejemplo, el grandioso Emilio Butragueño Fútbol. Emilio Butragueño. Básicamente, eso, los programas venían en cintas, ¿vale? En cintas de cassette. Menudo buitre. Tenía su cara A, su cara B, y según si el programa tenía diferentes cargas, por ejemplo. ¿Esto cómo funcionaba? Básicamente, tú metías esto en un reproductor de música, lo podías poner en tu mini cadena, ahí, en tu equipo hi-fi. Y reproducirlo, y escucharías unos pitiditos de la hostia. ¿Qué pasa? Que el ordenador era capaz de entender esos pitiditos. ¡Wow! Y transformarlos en unos y ceros, y eso a su vez representar el programa en pantalla. ¡Joder! ¡Qué tecnología! Pues sí, la verdad es que es fascinante. Esto para la época era la hostia. Pues sí. La hostia de cero también, seguro. Costaba un pellizco, sí, efectivamente. Y ahora lo sigue costando gracias a la especulación. Gracias, amigos, por mantener el precio. ¿Hablamos de especuladores o no miro a nadie? Me acuerdo de los huevos. Bueno, os habréis dado cuenta de que esto no es nada serio. ¡No, joder! ¿Es verdad? También soy de Albany. Entonces, los juegos, lo dicho, podían venir en cintas y, por ejemplo, tú cuando cargabas esto, ponías el comando ahí, no me acuerdo del comando, pero creo que era load, está aquí puesto de todas maneras en las instrucciones, ¿vale? Pues te sale una pequeña intro del juego, ¿vale? Te dice, no hay localidades, figuraba en todas las taquillas que rodeaban el gigantesco estadio. Autocares, camiones de prácticamente todas las televisiones del mundo, cientos de coches y una muchedumbre ansiosa formaban un mundo imposible de un muro imposible de franquear. No era un partido normal, tampoco se trataba de un concierto de rock, simplemente se jugaba esa noche la final de la Copa del Mundo del Fútbol. Ojo, pues bueno, te ponía una introducción que te ponía ahí al tanto. Te ponía una captura de pantalla en un lateral. ¿Y qué tiene que ver con eso brutaleño? Si es un muerto de hambre. Bueno, pues era un jugador. Pero iba. Y luego, esto era. O sea, la gente que se queja de. Es que antes los manuales de instrucciones eran todo guapos. Mira, chaval, una puta cinta de cassette. Y el muerto en video. Dos lados, la cara de butragueño. Ay, el buitre. A ver si. Yo preferiría señor, pero bueno. No sé ni si son de la misma época o qué, no me gusta el fútbol, pero ahí lo dejo. Pero no me gusta el fútbol. Creo que no. Y por otro lado, pues teníamos un poco los controles y cómo cargar el juego con cada ordenador, ¿no? Teníamos, por ejemplo, que las instrucciones para cargarlo en MSX sería run, comillas, cast, dos puntos, comillas. Le das a intro y eso cargaba el programa que estaba en la cinta, ¿vale? Hay ordenadores que tienen la cinta acoplada en el ordenador. Este no es el caso, porque este venía en un módulo aparte. Y bueno, he dicho que los juegos cargaban en cintas y que tenían diferentes cargas. Si no me equivoco, básicamente lo de las cargas quiere decir lo siguiente. Tú cuando cargabas, cargabas partes del programa en el ordenador. Y entonces, cuando el programa, si quería continuar cargando, tenías que darle la vuelta a la cinta o pausarla, avanzar un poquito, en fin, según la pantalla, había juegos que las pantallas estaban en un minutaje concreto del... O sea, las pantallas estaban en un minutaje concreto de la cinta y tenías que avanzar hasta ese punto. Por ejemplo, me suena que Low Run en algún ordenador de este tipo, cada pantalla, cada bifurcación la tenías que cargar de esa manera. O sea, avanzar, rebobinar, era sí, un puto coñazo. Nada cinta no. ¿Y qué pasa? Que claro, las cintas ya sabemos que tienen ruido, tienen interferencias, en los cabezales y tal, pues eso hay que limpiarlo, hay que mantenerlo. La correa del cassette tiene que girar a la velocidad adecuada y la correa es una puta cinta de goma que se puede desgastar, eso hay que cambiarlo y tal. Entonces, ¿qué pasaba con toda esta mierda? Que provocaba errores de carga, ¿vale? Lo mítico que dice la gente que vivió esto en su momento, lo habéis escuchado mil veces. Nos tirábamos una hora para cargar los juegos y eso si no fallaba la carga, no sé qué. Hay que desmentir también una cosa, no tarda en una hora ni de puta coña. Esto te puede tardar en cargar el juego que más, a lo mejor 5, 8 minutos, más o menos. Otra cosa es ya si tienes que hacer varias cargas y por lo que sea, pues es muy tocho. Pero eso eran los juegos más grandes, los juegos sencillitos, depende, tardaban un poquito más o menos. Y luego también se entra en el mundo ese de los baudios, ¿vale? Los baudios es un poco como... Aquí sí que no tengo ni zorra exactamente de la descripción general, de la definición de lo que son los baudios, ¿vale? Pero es como la medida en la que se mide la frecuencia que genera la cinta, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con eso? A más baudios, más rápido carga el programa. Pero no quiere decir que esté sonando más rápido. O sea, tú no puedes coger, pasar esto a MP3, ponerlo a velocidad 10 y que haga... Y en 30 segundos cargar el juego. No lo puedes hacer. Obviamente. Porque eso no va. Por favor. ¿Y por qué el MP3 en aquella época...? No, pero hoy en día los juegos se cargan, que es como yo los cargo, por MP3. Entonces, vamos a entrar un poco ya a enseñaros al equipo. Porque aparte de las cintas, el MSX tenía la particularidad de que podías cargar los juegos por cartucho. Gracias a estas ranuras que tenía por aquí. ¿Vale? Entonces, había juegos que se distribuían en cinta y otros en cartucho. En cartucho eran los que más espacio ocupaban, ¿vale? Obviamente también eran más caros, porque el cartucho pues, es más caro de fabricar. Y la cuestión es esa, tú podías cargar los juegos por cinta a través de eso, una unidad externa. Yo tengo este Wallman que no funciona, pero lo enseño para que veáis. ¡Hostia, un Wallman! ¡Otra reliquia! ¡Otra reliquia! ¡Hostia, una puta mierda! Y para cargar por los cartuchos, pues tú simplemente apagabas el ordenador, metías el juego aquí, le dabas al on, y ya tenías tu juego en pantalla. Al instante no tenías que esperar nada, lo que es meter y jugar. Joder, tío. Entonces, ¿por qué dos ranuras? Pues principalmente porque podías tener dos juegos o porque... Porque no te quedaba para más. La otra ranura para módulos de expansión. Había módulos de expansión para conectarle ciertas cosas, como por ejemplo disqueteras, o para conectarle, por ejemplo, los hay hoy en día, Ultra Mega Flash ROM, SCC no sé qué, no sé cuántos, que es una flash card con un lector de tarjetas SD, donde le cargas todas las ROMs y tal, y pues sí, un flash card. Está claro. Cuesta unos 100 pavos, me estoy informando, y es compatible con todo, es decir, te carga ROMs o imágenes de cassette, ROMs de juegos, de cartucho y tal, y obviamente es bastante útil, si te vas a dar al MSX con mucha asiduidad, pues lo suyo sería comprarse una mierda de esas, porque es carga las ROMs al instante, no tienes que esperar a cargar la cinta y tal. Y eso, básicamente. Sí. Hemos hablado del MSX. Este es un modelo de MSX 1, pero están también, como he dicho, el estándar evolucionó, ¿no? Entonces también está el MSX 2, el 2 Plus. Básicamente han sido como mejoras en el hardware, porque añadían más memoria RAM o más frecuencia de procesador, me parece que no, pero sí que añadía más memoria de RAM y memoria de vídeo, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, eso hacía, por ejemplo, también que se creasen juegos exclusivos para ciertos estándares. Por ejemplo, el caso más sonado, pues el MSX2 para corría los Metal Gear, ¿no? Porque tenía más espacio y más memoria y se hacían más virguerías. Más cositas acerca del MSX, básicamente en cuanto a tema de juegos, pues tuvo una gran popularidad y un gran... vamos, que mucha gente, muchas empresas, sobre todo tochas, se volcó en ella. Principalmente la más conocida en ese sentido es Konami, que hoy en día está como está, pues en su momento para Konami el MSX era la puta hostia, era su ojito derecho, vamos a decir. O sea, crearon... Ahora no programan ni para MSX. Todo lo dices tú ya. Entonces, tenemos grandes títulos, tenemos aquí el nacimiento, podríamos decir, de Kojima. Hizo aquí sus primeras historias con el Penguin Adventure, con otro tipo de juegos, luego ya sabemos que vino los Metal Gear y tal, y bueno, Konami aquí sacó grandes cosas, como todos conocemos, títulos de la época. ¿Verdad? Y otras compañías como Taito, como Namco, en fin, muchísimas. Y por supuesto, lo que también mucha escena había era de desarrolladores independientes, además de las españolas, pues que si Dynamic, Toposoft y todas estas, pues generaba contenidos, pues eso, por algo la llaman la época dorada de los videojuegos, del desarrollo de videojuegos en España, porque fue unos buenos tiempos. Y ya digo, esto es toda una introducción, o sea, si queréis investigar en cada punto de lo que estoy diciendo, os podéis tirar horas leyendo, viendo vídeos o haciendo cosas, pero bueno, que os sirva un poco de... Como hemos hecho los demás. Inciso. No. Bueno, joder. Pero yo es por motivarlos. Efectivamente. Joder. Bueno, en cuanto al MSX. Descubras el pastel, no se haya notado en todo el vídeo. La estructura general, básicamente, del aparato solía ser eso: un teclado estándar, un QWERTY o ACERTY o lo que sea, según la región. Tenían las teclas de función arriba, ¿vale? Home, insertar, borrar y stop, que sería pues, como pausa en los juegos, por ejemplo. Sí. ¿Y el F1? El F1 está sacado en la tecla, es la tara que tiene este ordenador, pero que funciona perfectamente, le falta ese botoncillo. Y luego las flechitas, ¿vale? Con esto pues movías el cursor a través del Basic, por ejemplo, o para los juegos, ¿vale? ¿Qué más cosas caracterizaba el estándar MSX? Pues un puerto para juegos, o en este caso dos, que son el estándar de puerto serie, un DB9 o el puerto Atari que se le llamaba. Era el típico puerto de mandos que ha usado consolas, pues eso, como las Atari, como la Master System, la Mega Drive y tal. O juegos, el puerto de juegos que se usaba en PC antiguamente también. Sí. O sea, podías usar eso o el propio puerto de juegos que creo que tenía 15 pines o algo así. Y se pueden usar perfectamente pues mandos como los que están aquí, de la Master System, ¿no? Es este tipo de mando, el típico puerto que os comento. Y pueden jugar dos personas con ese puerto, es decir, funciona sin ningún problema. Todo pensó. Efectivamente. Y luego por la parte de atrás, ¿qué tenemos? Pues un puerto de expansión para conectarle la impresora, un puerto para un puerto de DIN, me parece que es de 9 pines, 1, 2, 3, joder, 9, 7 pines, para la cinta de cassette, que ahora os enseñaré el cable. Y luego tenemos aquí el conector RF, que es el de antena. ¿Vosotros habéis tenido alguna consola que se utilizase por ahí? La Mega Drive, por ejemplo. Antes de los RCA incluso, pues tú tenías que enchufar la toma de antena y tal, la antena de la tele. Coño, la NES, ¿no? Claro. Y conectarle esto, que es una toma RF, ¿vale? Es este conector, ¿vale? Y luego, pues, la típica toma de antena. Y buscar el canal. O sea, tenéis que encender el aparato y buscar el canal. Y donde diese señal. Y donde diese señal, pues ahí te lo dejabas puesto y jugabas. Pero ¿quitabais la antena? O yo había... tenía el aparatito que movías la palanquita y era o la antena para la tele o la consola. Ya, pero en mi casa eran unos hijos de puta y no tenían eso. Ese cacharrito, y por ejemplo, eso. Y por eso casi nunca podía poner la consola. Eso, por ejemplo, venía con la Master System, me parece. Ese bifurcador. Yo tenía uno con la NASA también. Yo es que tenía la NASA y creo que todavía la tengo en casa, la, claro, la palabra. Pues con eso es. Lo tengo por ahí, por el armario. Y luego el conector de corriente, ¿vale? ¿Qué pasa? Este conector es propietario, este en concreto de este MSX. Si se te pierde el transformador o se te jode, que es este, pues te saca unos voltajes de la hostia de que no hay compatible, ¿vale? Tú no puedes comprar esto compatible. Pero, haciéndolo una modificación interna sencilla, digamos, puedes conectarle un puto cargador de móvil, o sea, 5 voltios, 1 amperio, 2 amperios, y funcionar con él, ¿vale? O sea, si encontráis alguno por ahí de segunda mano que no tiene el cargador, pues si sois un poco mañosos, pues podéis fabricar vuestro propio conector, ¿vale? Y nada, el botón de power y ya está. Entonces, el puerto de cintas, ¿vale? Para el puerto de cintas se utiliza este cable, ¿vale? Básicamente, un puerto DIN, y al otro lado esto iría al a lo que es el cassette. Veis que son tres jacks, y que son mono, ¿vale? Tienen nada más que un corte, digamos. Uno era para, que yo sepa, ya digo, no me he informado mucho tampoco, porque como no tengo, me la suda. Son jacks mono, entonces, uno era para escuchar, digamos, el otro era para grabar, y el otro no lo sé. Del que tengo yo blanco es para escuchar, ¿vale? Entonces, de este, al hombre que se lo compré, le hizo una modificación. Veis que sale de aquí otro cable, ¿no? Y en este caso sale un cable de jack típico estéreo, ¿vale? Sí. ¿Para qué es esto? Básicamente, tú, claro, si quieres cargar los juegos por MP3, lo que haces es conectar, dices, pues conecto el jack blanco, que es el de audio, al ordenador, reproduzco el MP3 en el PC, le doy aquí load o run, comillas, cast, dos puntos, comillas, como R, intro, y cargo el juego. Vale, pero si conectas el jack mono al PC, el jack del PC es estéreo, entonces puede dar problemas. Con este simple mod que le colocas un jack estéreo aquí a la toma esta, o si no tienes este cable, te compras el DIN y te fabricas este cable, que es muy fácil. Conectas el jack estéreo a un móvil, a un tablet, ordenador, lo que sea, a la salida de estéreo, la que sea, y puedes cargar los juegos de esta manera, ¿vale? Es la manera más recomendable, ¿vale? Porque encontrar una unidad de cintas para esto sí que es más complicado, y aparte, pudiéndolo hacer del ordenador que está ya todo hecho, bien en WAV, que es el formato más puro, digamos, sin adulterar, o MP3 en alta calidad. Entonces, lo cargan más fácil y pueden modificar de lo que decía antes de los baudios, cargan más rápido los juegos y tal. Entonces, lo suyo es usar esto por encima de cintas. O sea, el tema de cintas yo creo que es más por cuestión de coleccionismo, pero si quieres uno de estos para jugar, más cómodo lo del MP3. Puedes hacerlo, puedes cargar con el móvil. Yo personalmente no lo he conseguido. Hay de hecho aplicaciones en el móvil que tú le metes la ROM, digamos, que tiene otro formato, y automáticamente te la transforma en WAV y la puedes reproducir y cargar con el móvil. Pero yo ni con el móvil ni la tablet lo he conseguido, solo lo he conseguido con el PC, ¿vale? Transformándolo con una aplicación que ahora veremos, y con eso pues se ha transformado en formato WAV y ya lo ha reproducido. Wow. Y luego, bueno, por último, lo que me vino aquí pues fue un manual de cómo programar, aprenda a programar en Basic MSX, ¿vale? Es un libro muy tocho que te explica... ¡Uepa! No tires la... Básicamente la eso. Cintita, joder, no tires la cintita. Te introduce un poco en el MSX, qué es el MSX, y te da muchos ejemplos y tal para hacer, ¿vale? Entonces nada, con esto tú lo ves y ¿qué te parece? ¿Entiendes lo que dice ahí? ¡Hombre! ¡Hombre! Esto lo daba yo en parvulito. Ni puta sí, idea. Sí, sí. Hombre, aquí, claro, ves sí. Sí, pero ¿qué está haciendo? Hombre. Declarando las variables y asignándole el valor. Pues eso. Joder. Es que si te lo digo yo todo, no hacemos nada. El print es que es para que muestre por pantalla. Claro. Venga, sigue tú. ¡Chulo! Yo es que no me he puesto las gafas. ¿Las quieres? No tenemos la misma graduación. No uso gafas. No uso gafas, fíjate. Y bueno, básicamente pues eso, era el manual, el librito que se usaba en la época. Aparte de lo que más se llevaba en esos tiempos era la revista. ¿Ves cómo ahora iba lo de conversión de código? Claro, claro. Sonido. Eso sí que lo leen, ¿no? Ahí sí que tiene vista. Pues lo he dicho, en su momento... Segunda parte, coño. Igual que muchos conocemos que si la Playmanía, la Hobby Consola, la no sé qué, no sé cuántos, pues en su momento había revistas para microordenadores, que si Micro Hobby, todas estas cosas. La única que me conozco el nombre, pero sé que hay más. Sí, de toda la ecuación, ¿no? Vale. Entonces, ahí te había manuales más extensos de cómo programar, cómo hacer sprites, cómo hacer programar música, mil historias, ¿vale? Obviamente hoy en día se han hecho herramientas a posteriori que desde un PC lo puedes hacer más fácil y con emuladores para testear el código y tal, y no es necesario programar sobre el ordenador, que complica más las cosas a la hora de exportar el código y cosas así. Pero básicamente eso, que hay mil posibilidades de hacerlo y, en fin, quien quiera dedicarse a programar estas cosas, pues tiene aquí... A modo de curiosidad, ¿cómo? Hostia, mira, aquí se los ha sacado todo en grado ese. No, bueno, pero aquí bueno. Tienes lo de. Claro, aquí te explica lo de los el. Cables también, creo. Claro, sí, gracias a libros como estos, por ejemplo, te explicaba los pines para qué era cada uno, los del cartucho. Por ejemplo, gracias a esta mierda, cartuchos modificados hoy en día, como el de. El, a ver si lo digo, el flashcard, se han podido hacer porque tenemos. Porque la documentación a estas alturas de la vida de este ordenador está súper documentado en todas partes, con lo cual ha facilitado mucho esa tarea. Y luego, bueno, aquí podemos ver, esto es un código de ejemplo, ¿vale? O sea, juego laberinto, y son dos páginas de código que tenías que copiar a mano para hacer el juego laberinto y ver cómo iba. Bueno, pues ya estamos aquí con el aparato en cuestión enchufado y vamos a ver cómo sería el proceso de arranque. Le damos al botón. Y nos sale aquí la pantalla. Qué guapo. Inicial, ¿vale? Esto es lo primero que vamos a ver cuando encendemos el MSX. Si pulsamos teclas, pues suenan esos soniditos, ¿vale? No sé cómo lo estaréis viendo, porque claro, con el tema de la tele de tubo, no sé yo la calidad que estará ofreciendo, pero bueno, si ponemos aquí esto que os decía antes, play. ¡Ah, oh, cómo suena! Y eso, suena la musiquita. Ponle más letras. ¿Tú te sabes una canción? No. Yo no. Coño, pero pon letras al azar. Vale, también tiene comandos tipo MS-DOS, pues que conservan la función, digamos. Y al final, o sea, el MSX funciona de la siguiente manera. Tú puedes moverte por las líneas y poner el comando donde tú quieras, que si te posicionas en esa línea y le das a intro, hace la función que tú le pongas, digamos. Con lo cual, pues bueno, tú puedes, si te sale de los huevos, escribir aquí el comando de cargar el juego, lo pones, ¿vale? Y ya está. Y le das a intro y empieza a cargar la cinta, ¿vale? Este comando en concreto es para cargar las cintas por MP3, o es el que al menos uso yo y funciona. Hay varios más, que si load a secas sin el vload, run, etcétera. Hay más. O sin el coma R y tal. Según para el tipo de software que le estéis metiendo al cacharro, pues tenéis que usar una combinación de comandos u otra, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cargar un juego y mientras lo cargamos, pues os explico cositas, ¿vale? Le vamos a dar a intro con este comando, ¿vale? Ya se ha quitado el cursor, ya no parpadea ni está ahí, con lo cual eso es que está ya escuchando por el puerto de cinta, ¿vale? Vamos a cargar el Dig Dug, ¿vale? Aquí podéis escuchar cómo suena. ¿Veis que está escuchando, digamos? Yeah. Ha encontrado el Dig Dug y ahora sigue cargando el resto del juego. Esto es, digamos, que carga la cabecera. Ahora veréis. Cambia y ahí está. Waver, esto sale pues porque es el programa que he utilizado para convertir. Bueno, y ahí veis el reflejo de Fer en el sofá y de Diego. Waver es el software que utilizo para convertir. Y a mí me veis también. El software que utilizo para convertir las ROMs en formato WAV, ¿vale? Que está hecho pues, por este tipo, Eduardo Robshi, que ahí podéis encontrar su web de 2002, a saber si eso sigue online o qué. Y bueno, vamos a ver un poquito los cables, ¿vale? Cómo va cada cosa enchufada. Podéis ver el cable de corriente, que va, bueno, transformador y tal, ahí a la regleta. Luego podéis ver el cable de antena, que va pues, ahí a detrás, a la tele. No jodas. Y luego, el cable de cassette. Vale, que va por aquí, lo tenemos aquí colgando. Mira, me tengo el tiempo. y está enchufado a la toma de auriculares del PC. Eso me dijo ella. Vale. Aparte de, bueno, le enchufa el mando de la Master System para que lo veáis en funcionamiento. Y bueno, básicamente eso. El juego en este caso es el Dig Dug. Tarda en cargarse, pues unos. Bueno, ahí está puesto lo que le falta por cargar, pero viene a ser en total, pues vamos a ver, le damos 2 minutos 44 es lo que tarda este juego, ¿vale? Entonces nada, mientras tanto, pues podemos escuchar pitiditos o si silenciamos el ordenador, no te los tienes por qué tragar, ¿verdad? Claro que no. Claro, si ya sabéis, no tenéis por qué tragaros nada que no queráis. Efectivamente. Así que nada, aquí tenemos el proceso de carga, se está completando. A todos se le encuentra segundo sentido. Y nada, esto es lo que hay que esperar un poquito hasta que el juego llega a su fin y podemos ejecutarlo. Os voy a enseñar mientras tanto, ¿vale? Yo tengo una carpeta de MSX en el PC. Como podéis observar, aquí hay un cacharro, una carpeta interesante que se llama Great MSX Collection, ¿vale? ¡Mierda! Chúpamela, esto está ya obsoleto. Abandonware. 32,7 gigas, ¿vale? Esto es un torrent que rula por ahí, por Pirate Bay lo podéis encontrar. Me parece que fue de ahí de donde lo bajé. Y tenéis todo. O sea, tenéis aquí archivos de todo para el MSX, ¿vale? Estamos hablando de los juegos, revistas, libros, música, vídeos. O sea, está de todo. Lo tenéis petadísimo. Hasta ahora lo vemos. Remakes para PC, o sea, en fin, de todo. Hay muchísimo. Incluso casi como el MSX, ¿no? Tiene una carpeta y son sistemas, te dice aquí, pues que comparten especificaciones con el MSX y bueno, pues te incluye emuladores y juegos, un poco relacionado y tal. Y bueno, como dice Fer, aquí ya ha cargado el juego, ¿vale? Dice, pulsa espacio para cargar, para jugar, pues le damos y ahí está el Dig Dug. ¡Wow! De Namcot, ¿vale? Y aquí está. Y le vamos a dar el mando a Diego para que juegue. Ah, eso es yo, ¿por qué? Pues porque yo no puedo grabar y jugar a la vez. Y a mí me la suda. Y aquí vemos cómo jugamos al Dig Dug, ¿vale? No sé si habéis jugado a este juego. Básicamente es como una especie de personaje con escafandra que va por ahí con su pistola extraña. Que bueno, va... pistola. Gana los rabos. Sí, más bien. La cuestión es que hay que inflar a los monstruos y no a hostias, sino con... Apoyardos o con... Vamos, una especie de aire para explotarlos, ¿no? Y de esa manera los derrotamos. ¿Veis? Ya está. Se los ha cargado a todos. ¿Qué? Y con eso vamos pasando pantallas, ¿vale? Son juegos, pues eso, como podéis ver, 8 bits. Me refiero por el tema de la paleta de colores, colores en pantalla a la vez, el número de sprites. Juegos limitados en ese sentido, es decir, se hacía lo que se podía. Pero coño, este por ejemplo... Pues, y así es como se muere. La gran mayoría de juegos tenían música de fondo. Hay juegos que ni la tenían, ¿vale? O solamente tenían efectos de sonido. Así que bueno, más o menos así es como está el tema. Este tipo de juegos es el que movía. Os voy a enseñar más cositas que tengo yo por aquí en el PC, ¿vale? Por ejemplo, los juegos en formato cache sería formato cassette, ¿vale? Estos son... Claro, o limón. Estos los puedes convertir al formato WAV y con eso puedes cargarlos de esta manera igual que los hemos cargado nosotros. Un programa que funciona bastante bien es este, el Cache Tools, ¿vale? Y con esto, lo que haces es lanzar aquí el archivo cache y lo conviertes a WAV, ¿vale? Puedes elegir los baudios y con eso ejecutarlo. Baudios. También tienes emuladores, ¿vale? Está el OpenSM, MSX y otros tantos que hay. Bueno, yo aquí tengo ese. O el Waver, ¿vale? Que es el otro programa que yo he utilizado y como habéis visto para convertir. Es decir, hay muchísimo material en la colección esa de MSX que os he dicho por torrent. Tenéis el acceso a todo el material y es lo más completo y lo más sencillo. Luego, por cuestión de webs, hay mil webs en las que os podéis entrar a informar, a hacer de todo un poco. Es decir, El MSX es una comunidad muy activa aún hoy en día, con la cual pues podéis informaros de todo fácilmente y en español, porque una de las grandes comunidades de este ordenador está aquí en España. De hecho, se organizan reuniones con asiduidad, ¿no?, en diferentes puntos de España, en la cual pues la gente va a presentar sus proyectos o va a enseñar su nuevo hardware o va a enseñar pues cosas de otros países y tal. Y también en YouTube hay mil charlas de este tipo de reuniones retro y tal, donde pues eso, os podéis informar a tope de las novedades y las últimas cosillas que se han pues eso, lanzado para este aparato. Me han matado. ¿Qué os parece el Dig Dug? Yo ya lo había jugado, ¿eh? Sí, yo tampoco. Maravilloso. Bueno, vamos a apagarlo, ¿vale? Y vamos a encenderlo otra vez. ¿Se acabó la diversión? Se acabó. Joder. Vale, mirad también, aquí tenéis unas cuantas páginas de... interesantes, vamos a decir, tanto de... No, no sale, está escondido. Pues eso, tenéis cursos de programación, cursos de... pues cómo empezar a programar, en fin, diferentes web con noticias, con foros, el foro de MSX este que está bastante bien, mil cosas. El foro de mis huevos. Vale, ese también está guapo. Vamos a poner ahora otro juego. ¿Cómo vale? Vas a poner? ¿Cómo voy a jugar ahora? Vas a jugar a la obra de Kojima. Vas a jugar a Kojima, Death Stranding. Death Stranding, bien, eso es. Bien, me gusta. Vale, hay veces que se me peta el ordenador y me toca apagarlo y encenderlo varias veces. No sé si es porque se queda en memoria resto de datos de antes y como que no lo carga bien, o porque el ordenador está medio jodido. Sinceramente, no lo sé. Lo apago, lo enciendo varias veces y funciona. En este caso, parece que me está dejando mal. Lo voy a desenchufar, ¿vale? Un poquito. Y le volvemos a meter corriente. A ver si alguien en los comentarios más experto me sabe decir. Noah dice que efectivamente que está la cosa jodida. Sí. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Le metemos un Veloa, comillas, cas, dos puntos, comillas, coma R. Le damos a que escuche. Le damos al play a la Antarctic Adventure. Y empieza la sinfonía de Beethoven, ¿vale? Vale, este va a tardar un minuto y medio. Ahí tenemos a Pingu. Pero eso no era para el caso. Es verdad. Arroba mis cojones. Lo gracioso es que encima será verdad. Pues claro que es verdad, eso lo puse yo. En el programa este del Waver, tú puedes añadirle ciertos parámetros y que el copyright ponga lo que tú quieras. Pues le puse registrado a mis cojones al viento, ¿vale? Es más de verdad. Joder. Hostia, hoy sí que había visto. Igual que el nombre de Pingu, le puedes cambiar y poner otra cosa y... En fin. Mario Kart. Mario Kart. Vale. Nada, ya lleva media carga, ¿veis? Os podéis hacer el gilipollas y en un momento lo tenéis cargado. Mientras, pues nos comemos los bocatas de nocilla y esas mierdas, ¿eh? Como el típico tópico que se hizo de estas cosas. Qué guantazo mandaba nada. Sí, sí, sí, escúchame. Es que ha sido... Me estás ofendiendo. Escúchame, tengo la frente como un iPhone, ¿sabes? Me cago en Dios, ¿qué me ha pasado? Escúchame, preparen el aterrizaje. Permiso concedido. Bueno, ya queda poco, ¿no? 5 segundos, creo. ¿A qué hora viene el 3? 27. ¿Veis? Ya está. Le damos a... espacio, y aquí tenemos a Konami Software. ¡Konami Software! Antarctic Adventure. Vale, pues en este caso está Diego con el mando en la mano, pulsa 1 para jugar con el joystick, le metemos el 1, ¡Sampole! ¡Sampole! No, el Polo Norte, joder, sur, coño. Le damos al 1. Polo Norte, Diego. Polo Sur, hostia. South Pole. Sampole. Le damos al 1 para jugar con mando, y aquí tenemos... ¡Diu! ¡Kojima lo ha vuelto a hacer! ¡Kojima lo ha vuelto a hacer! ¡Espérate que me caigo ya! ¿Ya la has cagado? No, no, no. No, me ha cagado porque es Kojima, chaval. Cagalo, chaval. Kojima programaba como si sus manos fuesen de dioses. ¿Pero qué mierda es esta? Pues... el Antarctic Adventure. ¿Sabes que si pulsas el botón? No sé si ves que arriba pone Speed, ¿vale? Sí. Si le das hacia adelante, corres más. Ahí estamos. Cojo de no caerte con los charcos, de que no te den los pescados. y de no caerte en las toperas esas. Las toperas, que son focas. Bueno, las foqueras. La foquera. Que te focan. Te el que te parte la boca. Puta. Es tan bueno que podría ser prostituto. No lo discuto. Diego Gallo, tú podrías ser cantante si no fuera por la boca. ¡Eh! Que te come la foca. Como el otro día. Hala, gol en propia. Menos mal que la cámara tiene buen estabilizador. Ahí está esposa, ¿verdad? Y bueno, ahí vemos cómo ha caído la. Pero no puedes morir. En tiempos de guerra, cualquier agujero es trinchera. No te digo yo, no. Me estáis poniendo tenso y no estoy jugando bien. La banderita es. ¿Dónde me has dejado? Pues nada, básicamente aquí podéis ver un par de juegos del MSX. Y bueno, aparte de todo el tema de programación que lo he dicho, no vamos a enseñar. Vamos a acabar ya con el vídeo. Unas breves despedidas. ¿Qué os ha parecido el MSX? ¿Vuestro primer contacto pues, con él? Sinceramente, una máquina que para su tiempo tuvo que ser la polla. Y no quiero decir nada malo. ¿Tú, Diego? Así que me ha sorprendido porque la verdad, esto en su época para programar y hacer tus jueguecitos y tus tonterías. Lo que pasa es que era muy cara para la época también, ¿eh? Tampoco hemos dicho el precio, pero bueno. Pero los 300.000 pesetas la rondaba. Creo que era bastante menos, pero. Bueno, no lo sé, pero creo que era bastante menos, pero aún así, las 100.000 pesetas de los 80 no eran las 100.000 pesetas de los 99, digamos. Claro, también es verdad. Pero bueno, yo qué sé, yo despediría como a, le gusta aquí a la gente. ¿Y cómo le gusta a la gente? Con la polla en la frente. Hala, que folle, hijo de puta. Eso mismo. Buena despedida. A ver, mucha gente vendrá a este vídeo como diciendo, buscando algo serio. Buscando algo serio, dirá, hostia, un tutorial de iniciación aquí al MSX. Y se encuentra a tres subnormales haciendo con todas las letras. Así que nada, esperemos que al menos para los que os hayáis los que hayáis descubierto por primera vez este aparato, lo hayáis gozado. Los que ya conocíais el aparato, no os vamos a enseñar nada nuevo, más que nuestro retraso. ¿Y queréis conocer otro aparato? ¡Venga! Putos ordinarios. Saludo. Nos despedimos como el MSX. ¡Hasta luego!